Allez. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos, bienvenidas y gracias por estar del otro lado a través de Radio La Retaguardia, de la M690. Si estás en vivo, si estás en vivo hoy, también quizás nos estés escuchando en San Luis a través de los amigos, amigas, grandes compas de Radio La Bulla, que hoy regresan a sumarse, a escuchar y a ser parte de Oral y Público en vivo, como les decía. Nos están escuchando allí en San Luis. Les mandamos un abrazo enorme allí en el barrio Rawson. Bueno, tenemos un programa realmente que ha generado muchísimas expectativas, por supuesto, porque va a ser de la partida en un rato Sergio Maldonado, a partir de las novedades que surgieron en la causa por el asesinato después de la desaparición forzada. Y ahora surgen pruebas a través de testimonios de aquello que siempre una parte importante de nuestra población, que nos incluye, creyó, y es que a Santiago lo habían detenido con vida. Lo secuestraron, lo desaparecieron y después hicieron aparecer su cuerpo 78 días más tarde. Así que eso va a ser central en el programa, pero no va a ser lo único, por supuesto, porque vamos a tener recorrido de juicios. Vamos a detenernos en el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de Banfield, de Quilmes y de Lanús, en el testimonio de María José Lavalle Lemos, una de las nietas que ha recuperado su identidad y que dio su testimonio en este juicio. También vamos a tomar momentos de en esa misma transmisión. Después nos fuimos con el móvil de Natalia Bernades en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio del Atlético, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque allí se van a iniciar, se iniciaron ya, y ese fue el acto de inauguración, las excavaciones hechas por arqueólogas y antropólogas que están en búsqueda de rastros de las centenares de personas que pasaron por allí, que todavía no han sido identificadas. Hay mucha gente, muchas familias que no saben por dónde pasó su familiar, y hay, digamos, mucha gente que se sabe pasó por el Atlético, pero no está identificada. Así que eso será importante, más allá de que de todas las personas que ya saben por algún testimonio de sobrevivientes que su familiar estuvo allí, pero en todas estas búsquedas siempre está la esperanza de hallar algo más, algún rastro. Si tenemos tiempo, vamos a recorrer parte de lo que sucedió en el juicio por la extradición de Facundo Morales. El juez Guido Otranto, el juez de Esquel, el que no investigó la primera etapa de la desaparición de Santiago Maldonado, es quien decidió extraditar a Facundo Molares. Bueno, en fin, y vamos a tener sonidos de las madres. Es más, vamos a empezar con eso. Si me lo permiten, vamos a escuchar sonidos de los 45 años de las madres.

porque hay genocidas vivos todavía que andan por ahí participando en actividades. También hay civiles que siguen, de los que estuvieron durante el terrorismo de Estado, siguen sin querer que los enjuiciemos. Todavía hay mucho para hacer y ellos no quieren que se abra ese archivo y que salga a la luz. Pero ya lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Nora Cortiñas, entonces, antes Mirta Baravalle, antes Elia Espen, tres madres de la línea fundadora que estuvieron. Allí también se realizó, pero en el lugar de la ronda habitual, un acto de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que conduce Eve de Bonafini. Y bueno, ambos actos convivieron. Algunos visitantes, algunos turistas se cruzaban por el puesto de transmisión conjunta de la retaguardia junto a la colectiva Radio FM La Tribu y Canal Abierto, y nos preguntaban por qué hay dos actos. Bueno, con todas las dificultades del caso, entablamos algunos diálogos para explicar. Allí estaba también Osvaldo Barros, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que con mucha paciencia se puso a dialogar con un turista para explicarle o intentar explicarle de manera muy paciente y docente, porque había dos actos en esa gran jornada. Bueno, a la vuelta nos metemos con lo que se juntó en el Atlético, ¿sí? Que fue desde el juez Daniel Rafecas hasta familiares de las víctimas, sobrevivientes, bueno, por supuesto, la comisión de trabajo y consenso allí que hay en el Atlético. Toda esa gente se juntó para de alguna manera inaugurar las obras que se hacen 20 años después de la primera excavación y que suponen una maniobra de ingeniería impresionante que se realizó antes para poder hacer las excavaciones y llegar hasta el subsuelo de ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que quedaba apenas a unos 500 metros de la Casa de Gobierno. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Como les decía, después de un arduo trabajo de ingeniería para remover el talud en el que apoyaba una parte importante de la autopista 25 de Mayo, que cruza la ciudad de Buenos Aires, y que fue la razón por la que decidió mudarse el centro clandestino en aquella época, la construcción de esa autopista. Hubo que remover el montículo, hubo que hacer que hubiera un nuevo tramo, un nuevo segmento de la autopista para montarlo sobre nuevos pilotes y empezar a excavar en la búsqueda de lo que ha sido ese centro clandestino, que funcionaba en la planta baja, pero también en el subsuelo. Ya habían ocurrido algunas excavaciones de la planta baja, pero hay que llegar a ese subsuelo para seguir hallando rastros. Entre las personas que estaban allí estaba el juez Daniel Rafecas, es el juez que tiene la instrucción de la megacausa Primer Cuerpo de Ejército. Hay muchos juicios que vos podés llegar a tener identificados que instruyó Rafecas. Son un montón, la verdad, porque obviamente el Primer Cuerpo de Ejército tenía un alcance territorial significativo y por lo tanto muchos centros clandestinos que funcionaban en su órbita. Lo escuchamos a Rafecas referirse a las obras allí en el Atlético. Decíamos recién con los sobrevivientes, con Miguel de Agostino, Daniel Mercogliano, Ana María Careaga, que hoy es un día para celebrar, para celebrar el hecho de que hemos logrado remover 10.000 metros cúbicos de tierra que sepultaban lo que era el centro clandestino, y ahora va a comenzar el descubrimiento del centro, que va a ser muy impactante para todos. Y por otra parte, bueno, nosotros como Poder Judicial, como juzgado, es muy importante no solo la búsqueda de la justicia, sino también del valor verdad, que en ese sentido, bueno, recuperar un centro clandestino es fundamental, ¿no?, para consolidar el valor verdad. Así que vamos a seguir apoyando desde el juzgado todo lo que se haga en este lugar, como lo hemos hecho en los últimos 6 años. Uh-huh. Es impactante desde lo visual, ¿no? Esta cosa de que no esté más el montículo de tierra que sostenía por un lado la autopista y por otro lado sepultaba la memoria, ¿no? Sí, exactamente, porque el centro clandestino, un club atlético, funcionaba en un sótano. Uh-huh. Entonces, lo que hizo la dictadura fue demoler la edificación y enterrar el sótano debajo de un talud de tierra gigante, suponiendo que nunca más iba a ser removido. Bueno, 45 años después, en el marco de estas políticas de memoria, de verdad y justicia, y gracias también a la ayuda de AUSA, de la empresa AUSA, del gobierno de la ciudad, lo hemos logrado. Yo le contaba a la audiencia que hay que el ex centro clandestino, el Atlético, es uno de aquellos en los que hay muy pocas víctimas identificadas en proporción con la gente que ha pasado por allí, ¿no? Sí. Es un centro clandestino que tuvo sobrevivientes, de los cuales muchos dieron mucha información, como Miguel de Agostino o Mario Villani, y entonces, o Ana María Careaga. Y entonces sí, tenemos muchas de las víctimas identificadas. Así que es de los centros clandestinos más importantes, digamos, numéricamente, de la megacausa del primer cuerpo. Estos audios que estás escuchando fueron parte del cierre de la transmisión del juicio Brigadas. Hicimos allí un enlace en vivo a través de la presencia de nuestra compañera Natalia Bernades en el lugar, además de meter estas entrevistas en vivo en nuestro canal de YouTube, sacó fotos. Vamos a estar subiendo todo eso a nuestra renovada página web en estos días, seguramente. Lo nombró Rafecas a Daniel Mercogliano, uno de los sobrevivientes. Bueno, también pasó por la transmisión en vivo que hizo La Retaguardia y repasó la historia de la recuperación del sitio, las obras que se realizaron y las que faltan. Esto es como todas las construcciones colectivas. Esto comenzó con un grupo de compañeros que fueron liberados en 1977 y empezaron a buscar el sitio. Al cabo de 2 años, en el 79, pudieron ubicar el sitio, tener semi-plena prueba de que el sitio estaba ubicado en este espacio, en San Juan 1266, y que pertenecía a un edificio de la Policía Federal, que era la División de Suministros en ese momento. Luego, en el año 84, cuando con el advenimiento de la democracia, se pudieron juntar mayor cantidad de pruebas sobre el espacio este. En el año 2003 se pudo hacer la primera excavación, dando por cierto el lugar que los sobrevivientes habían encontrado. Al cabo de muchos años, que todo se paralizó y el sitio estaba tapado por un talud que contenía 10.000 metros cúbicos de tierra, el gobierno de Macri decide hacer el Paseo del Bajo. Cuando hace el Paseo del Bajo, sobre el sitio, en el pliego de licitaciones, deciden hacer un obrador. Así que lo poco que quedaba del sitio lo iban a hacer de pelota, lo iban a destruir totalmente. Nos opusimos, demandamos al juez interviniente en la causa, Daniel Rafecas, que tiene un pedido de no innovar sobre el espacio. Él detuvo las actividades depredatorias que se iban a originar sobre el sitio, y entonces empezamos a pensar en que la obra no la íbamos a poder pagar, pero sí podíamos esperar algún tipo de compensación, siempre y cuando protegiesen el espacio. Bueno, después de muchas idas y venidas, terminamos firmando 3 convenios con la Ciudad de Buenos Aires, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que corten la autopista, porque la autopista estaba apoyada sobre el talud de tierra. Para sacar el talud de tierra había que hacer una nueva autopista. Entonces hicieron, si acá la compañera te muestra, hay 6 columnas que son circulares, que son las únicas que son circulares en el sitio. Hicieron estas 6 columnas para sostener vigas nuevas que pudieran soportar la nueva autopista. Entonces se cortó la autopista vieja y se generó una autopista, un tramo de 50, 60 metros de autopista nueva. Tremendo. Esta es una inversión de cerca de 200 millones de pesos en su momento. No quiero ni imaginar lo que le pudo haber salido al Estado, porque vos sabés que siempre el Estado compra mal y el gobierno de la ciudad compra mucho peor todavía. Y bueno, a raíz de esto siempre se fue demorando mucho por medio de la pandemia, no había mucha buena predisposición, y con el apoyo del juzgado y las fuerzas vivas y los organismos y la pelea de la comisión y del grupo de trabajo, el equipo de trabajo dependiente de la dirección de sitio, pudimos avanzar y hoy nos encontramos con el retiro del talud, y lo único que nos queda retirar es una capa de 50, 60 centímetros de tierra para llegar al solado original del edificio de la Dirección de Suministro de la Policía. Después de esto nos queda casi 4 metros de excavación bajo el nivel de la calle para poder recuperar el espacio. Esto demandará de 2 a 3 años. Calculamos que en 4 o 5 meses se podrá llegar a dos metros de profundidad, que va a ser el retiro de todo el sedimento que fue traído de otros lugares para rellenar el espacio, y de ahí en más se comenzará los últimos 2 metros, 1 metro y medio, en tarea manual para ver si se encuentra tanto rastros genéticos como elementos que hayan podido haber dejado cuando trasladaron el sitio el 28 de diciembre de 1977 para poder demoler el edificio. Estamos escuchando parte de las entrevistas que hicimos allí en el Atlético. Daniel Mercogliano es sobreviviente y también se refirió al trabajo por la memoria. La historia, totalmente los únicos que la pueden relatar son los represores, y ellos se mantienen en silencio. Exacto. Pero nosotros vamos armando un pequeño rompecabezas. Y lo más importante de todo esto es demostrar que cuando las voces negacionistas y apologistas dicen de que todo esto no sucedió, nosotros lo que vamos a hacer es poner en evidencia que el sitio existió y concuerda con los testimonios brindados en 1985 en el juicio a la Junta. Uh-huh. Así que esto es no solamente darle valor al testimonio de los compañeros, sino que son hechos irrefutables. Yo siempre pienso que este edificio, porque al mismo tiempo hemos logrado que nos construyan, hicimos un convenio que está proyectado construir un edificio en la esquina de San Juan y Paseo Colón, de aproximadamente 1.200 metros cuadrados, que va a ser utilizado como museo y como lugar de promoción y divulgación de derechos humanos, para poder mostrar todo lo que se ha rescatado acá y al mismo tiempo para enseñar a las nuevas generaciones que esto no fue en el pasado, ¿no? Para poder mantener en alto el lema de la memoria y sobre todo recuperar a los compañeros. Acá estamos hablando de 30.000 compañeros y más de 800 sitios que han sido usados como centros de exterminio. También estuvo allí Silvia Fontana, ella es la hermana de Liliana Grelia Fontana, una de las personas que estuvo secuestrada allí, que fue desaparecida en 1976. Ella habló sobre darle identidad al sitio. Hoy acá estamos felices, por decirlo de alguna manera, porque estamos cumpliendo una etapa en la cual para nosotros es muy importante que se descubra este lugar y que nosotros le podamos dar identidad a todo lo que fue este centro clandestino tan, tan grande. Y vos fíjate que solamente hay un 10% de lo que se había encontrado el sitio, y ahora estamos ya en la etapa de ir descubriendo el 90% de lo que fue este sitio, donde pasaron alrededor de 1.500 compañeros y compañeras, que muchos, la mayoría, están desaparecidos. Hablábamos hace un rato, escuchábamos el audio de lo que hablábamos con el juez Daniel Rafecas en torno de la cantidad de personas que pasaron por allí. Escuchaste que Silvia Fontana lo retomó recién y ahora lo va a profundizar. Yo te decía recién, 1.500 compañeros y compañeras, de los cuales 400, mira todos los que faltan todavía, sin identificar, que sabemos, porque además este sitio tenía la particularidad, cosa que no tenían otros, de que cuando llegaban acá al sótano le ponían una letra y un número a cada secuestrado. Mi hermana era K34. Entonces se pudo ir contabilizando la cantidad de compañeros y compañeras que pasaron por este lugar. Sí, falta mucho, muchísimo por hacer. No solo en este sitio de desenterrar la memoria, sino también las historias de vida de todos los compañeros y compañeras. A propósito de lo que decía recién Silvia, de la letra y el número, siempre recuerdo que cuando iniciamos este camino de hacer oral y público, y lo hicimos, le llevamos la propuesta de iniciar este programa al lamentablemente ya inexistente Instituto Espacio para la Memoria. La directora ejecutiva en ese momento era Ana María Cariaga, justamente es sobreviviente del Atlético, y estaba en el acto de este martes. Bueno, estábamos charlando allí y le dijimos que el programa iba a salir por la Retaguardia inicialmente y también por la M690, y nos preguntó el nombre de la radio, y nosotros le dijimos su nombre, que no lo utilizamos mucho, pero le dijimos que el nombre era K24. La cara de Ana Cariaga se transformó notablemente. Yo no entendía qué estaba pasando hasta que, después de un largo silencio, contó que justamente la K y algún número, como explicó recién Silvia, eran las identificaciones que les ponían y que les hacían, o pretendían que las personas secuestradas asumieran, ¿no? Les castigaban cuando le preguntaban el nombre y no respondían la letra y el número y decían su nombre. Siempre me quedó dando vueltas ese momento porque fue claramente muy fuerte. Bueno, a la vuelta del camino nos vamos a encontrar con Sergio Maldonado y vamos a estar charlando a propósito de las novedades en la causa que investiga, no sé, en la que se debería investigar qué pasó con Santiago. En las arenas bailan los remolinos. No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es: ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? Cuando es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre. Cuando es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus. Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva.

militando mucho lo de Luciano Arruga. Bueno, la similitud es esta de salir a buscarlo, de que lo niegan, de que aparezca mucho tiempo después, que los dos cuerpos aparezcan el 17 de octubre. Sí. No son cosas casuales, son todas como armado, todo preparado, todo desde una manera de con una total impunidad, y el único que lo puede hacer es el Estado, que tiene todas esas herramientas para poder hacerlo. Claro. Así que ahora es como que estamos con ese testimonio que es recontra importante, que pasan los días y también genera como más incertidumbre, porque ya cada día se va perdiendo más. Pero bueno, ustedes dicen allí, por momentos es eso, es esta de a veces de festejar algo que se tiene, que decir, bueno, aparece alguien, le aporta un montón de datos, nombres, situaciones, horarios, días, todo bien específico, y que decís, che, ya se tiene que poner a investigar esto, o por lo menos avanzar, porque parece que si hacemos el recorrido, decís, bueno, primero, no, Santiago no estaba, buscando videos y cosas que atestiguaran que Santiago estaba ahí. Bueno, está bien, la gendarmería no ingresó. Después que ingresó, después que no llegó al río, después que llegó al río, que los Unimog no habían entrado, después se comprueba que habían entrado. O sea, todo el tiempo tenés que estar dando explicaciones y aportando datos cuando en realidad aportás uno y igual es como si nada. Claro, claro. Sigue la rueda. Y cuando, eso también es muy desgastante. Y además cuando aparecen los datos surgen las preguntas, como si ustedes tuvieran que responder preguntas, como por ejemplo, ¿pero por qué aparece 5 años después? Y bueno, por todas estas cosas aparecen los testigos 5 años después, ¿no? Justamente porque ustedes están diciendo allí en el comunicado que la persona que atestiguó lo hizo ante el fiscal Federico Bacchioni hace semanas atrás, dicen ustedes, así que presumimos que pasó más de una semana. ¿Saben que haya hecho algo Bacchioni, que haya tomado alguna medida? El día martes que salió esto, yo en realidad antes de salir a los medios y todo, quería, primero que esperaba es que saliera un comunicado o algo de la fiscalía, o notificaran a Verónica, que es la abogada. Uh-huh. Bueno, me comuniqué con el fiscal, le mandé un mensaje, me dijo que al otro día, o sea, por el miércoles, le iba a pasar a Verónica Heredia, que es la abogada. Eso no pasó, y hoy supuestamente lo pasaron, y Otranto es el juez a cargo, porque uh-huh. es el juez que también tiene todas estas cosas, la justicia, ¿no? Es el juez que recusamos, y como es el juez que está más cerca, claro, a donde está el fiscal, es el que tiene que tomar esa... lo que le pasa al fiscal, uh-huh. el agarrar y no puede ser parte porque fue recusado, o sea que se lo tiene que remitir a Geral. Claro. Geral lo va a tener ahí, tampoco va a poder hacer nada porque en realidad está la causa paralizada hace 26 meses en la Corte Suprema, uh-huh. a la espera de que se asigne un juez, así que lo que correspondería es que la Corte se espera de una vez y asigne un juez para que esto se pueda empezar a darle un... digamos, una investigación con todo lo que se aportó, que es recontra importante. Pero bueno, de lo que podamos aportar a la gente que está ansiosa escuchando, son estos datos que ya se dieron, no podemos aportar nada más. Digamos, el testigo dice que escuchó estos diálogos, si querés repetir las cosas más salientes me parece importante. Sí, digamos que hay un montón de cosas, pero también al no ser público todavía es como que hay cosas que no se pueden mencionar. Uh-huh. Esto también tiene que ver con que vos cuando nombrás a alguien, de hecho acá sería más o menos, si lo pienso en voz alta, cuando pasó lo de Echazo, que todos lo nombraban Echazo, uh-huh. Entonces agarra Echazo ahí, se presenta, dice, bueno, me presento acá porque están diciendo que yo participé, quiero que me periste la herida, se metió en la causa. Pasa lo de la causa de espionaje, aparece Gonzalo Cané. Entonces siempre se te meten y te empiezan a embarrar la cosa y tienen acceso a la parte judicial. Uh-huh. En este caso no sucedería eso, pero digamos que tengo que ser cuidadoso porque en realidad tiene que haber una investigación. Entonces también nombrar personas y todo no tiene que ver con eso, sino también tiene que ver con otro tipo de cosas que van a la parte judicial. Entonces, claro, una cosa es lo que se dice mediáticamente y otra es lo que se vuelca en el expediente. Uh-huh. O sea, mediáticamente pueden salir y decir, ah, yo voy solo, como dicen muchos políticos y todos los que están en funciones. Ahora, en el expediente es otra cosa. Entonces, a veces esto de decir, a veces no tiene mucho sentido, porque por ahí es, sí, es como medio para la tribuna, claro, pero también en el expediente juega en contra. Entonces, en eso también es lo que a veces tenemos que ir aprendiendo, uh-huh, con pruebas y errores que vamos teniendo. Pero sí, lo que puedo, sí, reforzar de todo esto, ¿no? De que la persona que declara dice, es que escucha a un grupo de gendarme decir que habían detenido a un hippie, que lo habían llevado al puesto que tiene gendarmería ahí en la estancia de Benetton, uh-huh, que le estaban sacando información para ver con quiénes estaba, quiénes eran las personas que estaban también ahí. Después al tiempo, no especifica días o meses, sino al tiempo, escucha a un grupo comentar que se les había ido, que se les había ido la mano, y una serie de más situaciones que pone en lugares con nombres, horarios, todo muy muy detallado, que eso cuando se empieza a engarzar toda esta causa tiene un sentido. Uh-huh. Y también que un gendarme de alto rango, como para no nombrar a quién, se comunicaba directamente y le pasaba el reporte a Bullrich. Uh-huh. Con lo cual Bullrich estaba al tanto desde el primer día de lo que iba sucediendo. Claro. Y bueno, así es como que hay varias varios puntos que todo esto lo que refuerza es que hubo una desaparición forzada. Uh-huh. Porque estuvo la detención, estuvo la negación por parte del Estado, sabiendo que estaban en conocimiento de que Santiago estaba ahí, y también de lo que se escucha en algún momento es de que tienen que mover el cuerpo. Bueno, son datos muy específicos y cosas que tienen que ver con todo lo que fue pasando. Claro. Pues si recordamos que el 5 de agosto, 12 de agosto y 18 de septiembre se hizo un rastrillaje y aparece en el mismo lugar el 17 de octubre, uh-huh, bueno, no son nada, ninguna cosa toda de los pelos, digamos. Claro. Sino que tiene un sentido todo. Uh-huh. Estamos hablando con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, a propósito de la aparición de este nuevo testigo. Lo que me queda dando vueltas allí es que, más allá de esto que fue expresado en lo público, dio más información y que en su debido tiempo seguramente ustedes serán encargando de darla a conocer y a partir de allí la podremos nosotros dar a conocer también. Apareció, y sobre todo también, sí, por una cuestión de seguridad de la persona que declaró, ¿no? Eso que te iba a preguntar justamente preguntar si es una, si es un testigo de identidad reservada o si ustedes están tomando la precaución de no ponerle nombre para cuidarlo. ¿La justicia lo está protegiendo? No tiene identidad reservada, no. Declaró con nombre y todo. Lo que pasa que, bueno, por una cuestión de respeto y de cuidado no se puede mencionar hasta que no, uh-huh, la parte judicial no se expida sobre esto. Sí, no podés, no lo mencionás vos, no lo mencionamos nosotros, seguramente aparecerán algún periodista carroñero de esos que ensuciaron la cancha todo el tiempo en la historia de Santiago y harán circular su nombre más que seguro en los próximos días, sí, porque así manejan las cosas, ¿no? Por eso te preguntaba. Cuando vos estabas diciendo esto de cuando aparecen testigos o testimonios después de un tiempo, que bueno, de hecho en los casos de Lesa es algo por ahí común, que él, y a veces se cuestiona, pero incluso yo mismo al principio por ahí me enojaba con gente que por ahí iba a declarar o algo, después empiezo a entender, claro, también esto de los tiempos que se tiene, uh-huh, los tiempos que tienen también en otros casos, como sobre todo lo de abuso, violencia de género, que muchas mujeres se animan a denunciar mucho tiempo después. Claro. Y acá yo me empecé a acordar, justamente hablando con otro medio, de lo que pasó en su momento con un testigo. que hubo una declaración, que era un testigo protegido en ese momento, y después sale Burr y da a conocer el nombre, que era de Ariel Garza. Sí, sí. Entonces eso también era una bajada de línea y era una posición tomada del gobierno de, che, si vos declarás, te van a conocer en todos lados. Exacto. Y era una forma de no cuidarte. Entonces, eso también tiene que ver con la falta de protección y de cuidado de las personas cuando van a declarar. Así que por eso también es entendible, a veces cuando se toma un tiempo, que no es el mismo tiempo que tenemos los familiares. Los familiares queremos todo inmediato y que se trate de... Porque cada día que pasa, cada día que nos alejamos. Pero bueno, hay que respetar también los tiempos y los silencios o las ganas de hablar de las personas que también terminan en un modo siendo víctimas. Sergio, es lo que yo entiendo, lo veo de un lado por ahí, o no sé si quiere, como más compasivo, más humano, que es lo que va pasando por ahí. No todos podemos pensar lo mismo. Yo lo interpreto de esa manera ahora. Claro. Hace 4 años y medio atrás lo veía diferente. Y recuerdo cuando aparece el testimonio de Nicasio Luna, me enojé un montón, porque digo... porque recién ahora. 20 días paseándose con una guitarra, payando por la Patagonia, y nosotros estábamos pidiendo por todos lados la aparición con Villa de Santiago. Claro. Y no fue capaz de salir a hablar. O sea, en ese momento me enojaba. Claro. Después, cuando entiendo, cuando él vuelve a Chile y sale y habla, y da todo un testimonio, bueno, el paso del tiempo también hace que por ahí vayamos madurando o cambiando la forma de pensar y siendo un poco más compasivo en algunas cosas, o por lo menos entendiendo. Te puede llevar para el lado de enojarte más o estar más tranquilo. Viste que todos no tenemos el mismo temple. Sí. Quiero preguntarte por un segundo testimonio que apareció esta semana, que, bueno, circuló una entrevista que le hicieron en Radio Nacional, allí en Esquel. Y, bueno, entiendo que ese es un testimonio que todavía no se ha judicializado, ¿no? Es solo una entrevista. Sí, yo lo escuché, o sea, no, como que no quiero ni opinar ni a favor ni en contra. Lo único que por ahí puedo decir es, yo no me puedo focalizar en algo que se sale en esto, con justamente lo que decía hoy, en la parte mediática, que se sale y se dice algo, es como, no sé, cacarear en un lado y poner los huevos en otro, ¿no? Como para a ver si se entiende. Claro. Yo no puedo seguir eso y dejar de lado lo que ya está volcado judicialmente. O sea, primero voy por lo judicial. Si este testimonio y esta persona que salió a hablar y todo se presenta ante la justicia y lo dice ahí, bueno, ahí empezaremos a tomarlo diferente. Claro. Pero primero está lo otro. No quiero que esto desvíe la atención Claro. de lo otro, que es más puntual y hay una declaración firme. Claro. Es mi manera de verlo. O sea, es agradecido que haya aparecido una persona que diga esto. Por eso, si no, sería contradictorio esto de cuestionar o decir algo. Pero sí, no quiero que las miradas vayan para un lugar cuando en realidad estamos en algo que es más concreto. Claro. Que se aportan específicamente y está volcado en una causa que tiene que ver justamente con lo de la desaparición de Santiago. O sea, con datos más precisos. Lo otro suma, por supuesto, pero suma, yo lo voy a considerar que sume cuando esté volcado en la parte judicial. Claro. Ahora lo respeto y agradezco que aparezcan, y cuanto más testigos aparezcan, mejor. Ahora lo que yo necesito es que eso se vuelque y se oficialice. Lo último, hoy hubo una manifestación aquí en Buenos Aires en contra de la justicia o pidiendo reformas en la justicia. Vos has sufrido, digamos, la inacción de la justicia o hasta más que la inacción, la acción encubridora de la justicia. Y a la vez ahora le tenés que pedir a la justicia que accione. ¿Cómo manejas esa contradicción de pedirle a alguien en quien no terminás de creer que haga algo? Es horrible, porque estás todo el tiempo rogándole a alguien que se cabe en todo, para hablarlo mal y pronto, y genera mucha impotencia. Dan ganas de agarrar una topadora, ir y demoler el Palacio de Justicia, la Corte Suprema, tribunales, de todo lo, como el nombre que le quieramos poner al cuadrado ese que está ahí en Talcahuano. Pero y obviamente con todos adentro. Pero es lo que hay. O sea, como también yo veo que el bajar los brazos también es desalentador a los otros casos que no tienen tanta visibilidad. Entonces decís, bueno, aparece una persona que declara después de tanto tiempo. Está buenísimo, es como un mérito a la lucha que venimos teniendo con Verónica, dele, que por más que no se mueva nada judicialmente, estamos todo el tiempo viendo a ver qué hacer, armando un grupo de expertos independientes, haciendo charlas, dando vueltas, presentando escritos, dele, y esto, te dicen que no y vamos. Y la corte no te da bola y dice, bueno, y hacemos una concentración como el año pasado en octubre, y hacemos presentaciones, y pedimos un protodespacho, y no te dan bola, es como que llega un momento que es todo para cansarte, pero también dentro de eso, es decir, bueno, no me voy a cansar, o sea, te voy a pedir 18.000 veces, lo único que tengo es romperte las pelotas, bueno, te voy a romper las pelotas todos los días hasta que me muera, es lo único que tengo, y sabiendo que todos los que están ahí en algún momento van a tener que hacer algo. Es una etapa, después vendrá otra de ya agotamiento, que decir, bueno, listo. Yo ya estoy en la etapa de que, la verdad que no tengo ganas de ir a manifestarme en la corte, porque ya lo hicimos. Claro. Me parece que hay que ir subiendo la escala, ¿no? Decir, bueno, listo, si vamos y te hacemos un día, te hacemos dos, te hacemos tres, y no pasa nada, ya es como que todas esas marchas, las concentraciones, recuerdo de la última etapa, por ahí capaz que mucho antes hubo alguna mayor, pero la primera que hubo, que fue en apoyo a Ramos Padilla. Seríamos 200 personas, más o menos. La misma gente de la justicia decía, esto es histórico, nunca vino tanta gente a algo, ¿no? Como a apoyar un juez, claro, en ese momento. Estábamos con Norita, había varios referentes y gente que simplemente se acercó. Eso como que fue un... Decir, mirá qué bueno esto, parecía que venía algo mejor. Después se empezaron manifestaciones en la corte. Yo creo que eso ya está. Pero no digo, no hay que ir más. Hay que ir, pero no un rato. Hay que estar una semana ahí. Hay que bloquearle todas las puertas, hacerle... O sea, hay que empezar a agitarla diferente. No quiero que suene como agitador, pero me parece que es otra manera de decir, che, ¿sabes qué? La justicia nos corresponde a todos y a todas. Tomémosla. O sea, ¿de qué manera se va a hacer todo esto? No sé por qué hay que estar pidiéndole, robándole a gente que nos mira de arriba y falta que nos escupa. Bueno, eso es lo que yo veo, que decir, che, pues ya se empiezan a naturalizar las cosas. Claro. Cuando ya los desaparecidos pasan a ser moneda corriente, como en Colombia, se naturalizó la desaparición forzada, se naturalizó que nadie reclame, se naturaliza que, sí, bueno, ¿para qué voy a reclamar si no pasa nada? Bueno, es lo que están tratando de lograr acá, que nos vayamos cansando, y de hecho, me hago autocrítica, soy uno de esos que también ya se empieza a cansar de pedirle. Lo digo así, obviamente... al otro día sigo pidiéndole, pero digo, bueno, ¿cuál es el paso a seguir? Pues si no, siempre estamos haciendo lo mismo. Siempre vamos y pedimos y rogamos y golpeamos la puerta y no pasa nada. Y bueno, en algún momento eso tenemos que cambiar, ir por otro lado. Ahora, solo no se puede, la lucha es colectiva. Ahora, tal vez varias familias que están escuchando están sintiendo lo mismo, y dicen, bueno, listo, juntémonos, vamos y nos instalamos en la Corte Suprema. Bueno, que cierren la puerta, nos quedaremos ahí hasta que en algún momento toquen las causas. Creo que sería un buen momento para empezar a hacer este tipo de cosas. Porque ya lo otro está como, ya decir, bueno, vienen una vez más, están dos horas, hablan, dicen un par de cosas y se van. Claro, y están, naturalizados. O volver a los escraches que tuvo hijos en su momento. Y escrachar a los jueces. Y por otro lado, que de hecho, el año pasado cuando vino Bullrich a Bariloche, fuimos con cuatro o cinco amigos más a escrachar a Bullrich. Pero no era un escrache, era mirarlo a la cara y a ver qué tenía para decir. Nada, tuvo que bajar la mirada y se tuvo que ir. Claro. O sea, es generar eso. Uh-huh. De que, porque si no, como que todos estos tipos andan por el mundo, nadie les dice nada, son los dueños de nuestras vidas. Porque todo muy lindo con que no hagan nada en la justicia, pero ya nos afecta en nuestra salud, dentro de nuestra forma de nuestro proyecto, nuestro sueño, afecta en la vida diaria de todos los seres humanos que estamos involucrados en esto. Y el que no también, porque hay gente que no, que está escuchando o gente que acompaña y se ve totalmente defraudada porque dice, che, esto no va para ningún lado. Uh-huh. Bueno, me parece que es hora de que empecemos a cambiar y por otro lado. Sergio. Por ahí lo estoy haciendo muy largo. No, para pero, nada. Pero quiero, a modo de catarsis por ahí, ¿no? Por el horario y todo. Dale. Pero me parece que es eso, a ver, ¿de qué manera podemos construir justicia? Uh-huh. No, está muy bien. En esta radio siempre hay espacio justamente para hacer ese tipo de catarsis y ese tipo de convocatorias a la lucha colectiva. Pero bueno, se nos pasó el horario del programa y queremos ser respetuosos con los compañeros y compañeras que vienen después. Te agradecemos un montón y seguramente algunas de las cosas que dijiste acá van a tener repercusión. Digo, este último planteo que haces, digamos, interpelando a la justicia y a la vez a quienes sufren a la justicia, a subir un poco la apuesta, me parece que va a tener repercusión seguramente y traerá charlas y reuniones interesantes para coordinar acciones. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, muchas gracias, Verdad y Justicia por Santiago, y gracias a toda la gente por apoyar. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, ha pasado por aquí largamente por horario público. Sabíamos que esto podía pasar. Siempre que le abrimos un micrófono a un familiar, dejamos que la cosa fluya y que se escuche su palabra. Y es lo que acabamos de hacer con Sergio, aún a riesgo de que buena parte del trabajo que realizó Paulo Giacobbe en el recorte de los audios que teníamos preparados se nos hayan quedado allí en un costadito escuchando a Sergio. Yo quiero ir y volver y tomar dos minutos más, porque también arrancamos tarde el programa de hoy, y escuchar alguito de Facundo Molares. Porque no sé si es casualidad, pero es el mismo juez de la causa de Santiago Maldonado, el juez federal de Esquel, Guido Tranto, quien sacó un fallo en el que ordena la extradición de Facundo Molares, que no va a ser inmediata, tendrá que pasar por la Corte y eventualmente, si la Corte ratifica el fallo, tendrá que intervenir el presidente de la Nación firmando la extradición o negándola. Facundo Molares es requerido por la justicia de Colombia por haber participado de las FARC, cosa que él admite, y en sus últimas palabras, antes de que Otranto dictara su extradición, dijo esto. Desde muy niño he sentido la necesidad de luchar por la justicia. Creo que eso es un imperativo ético y moral que tienen muchos jóvenes. Fui refinando mis convicciones, mis conocimientos, y ya en la juventud opté por tomar partido por la lucha por la justicia social, por la igualdad de los seres humanos. Esa lucha que asumí como un imperativo ético en la vida me llevó a tomar decisiones de mucho compromiso. Entre ellas, creo que la más importante que he tomado en mi vida fue vincularme a una lucha en un país hermano, en Colombia, en la cual invertí casi la mitad de mi vida y en la cual aprendí mucho. Colombia es un país, para los que no conocen, de grandes contradicciones sociales. Es un país donde los campesinos, la gente humilde, tiene una gran tiene grandes valores. Es un pueblo de mucha nobleza, de mucha hermandad, y tiene una clase dominante atroz, solo comparable a la atrocidad de las dictaduras militares en Argentina o en Chile, que han, en los últimos 40 o 50 años, han producido 100.000 desaparecidos, 300.000 asesinados, 3 millones de campesinos desplazados de sus tierras, 8 millones de hectáreas de tierras campesinas arrebatadas por los grandes terratenientes del campo. Esa situación de abuso, de atropello, conmovieron mi espíritu. Y decidí conscientemente aportar con la modestia, pero con la convicción que siempre he tenido, a una lucha política por un gran cambio de esa sociedad. Fue así que me incorporé a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una organización que tenía fines políticos muy claros, y lo hice con claridad política de lo que estaba haciendo. En nuestra página web, en la nueva, vas a encontrar un menú que dice juicios en vivo, y allí tenés el detalle de todos los juicios que fuimos transmitiendo en este tiempo. Entre ellos está el de Facundo Molares. Allí accedes a todo. Si no, lo buscas en el canal 3 de La Retaguardia en YouTube. En la última audiencia fue en la que Facundo, en el arranque, dio sus últimas palabras e hizo esta intervención claramente política, asumiendo que fue parte de las FARC. Queríamos escuchar un momento, aunque sea de esta intervención suya en el juicio que decretó finalmente la extradición, ¿sí? Estuvimos haciendo este programa, Paulo Giacobbe, en la edición de los audios, de los que salieron al aire, que fueron muchos, y de los que quedaron afuera del aire, que también fueron muchos. Estuvo María Eugenia Otero en la asistencia de producción. Bueno, hoy participó también Natalia Bernades con su trabajo en el Club Atlético, en el ex centro clandestino. Pedro Ramírez Otero se queda con algo para hacer con este programa que duró más de lo que correspondía. Y mi nombre es Fernando Tevele. Vamos a volver la semana que viene. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.